Esto es Telescuela Técnica. Estoy seguro que para usted será sumamente fácil en su construcción práctica, puesto que sabemos que tiene habilidad manual. Todos ellos tienen el mismo circuito eléctrico, que aparece en forma simbólica en el pizarrón. Y dicen que somos aburridos. Está por comenzar Tecnología para Todos, el programa del Instituto Nacional de Tecnología Industrial, donde la tecnología se saca el guardapolvo almidonado y se viste de gala. Un programa federal que te cuenta los últimos desarrollos tecnológicos de todo el país. Un programa cultural que te habla de cine y de inventos argentinos. Un programa educativo que te presenta las diferentes carreras de ingeniería. Un programa cholulo que entrevista a las grandes personalidades para saber cuánto saben de tecnología. Un programa aclamado por la audiencia, que se emite por 250 radios de todo el territorio nacional. Un programa con historia que hace 6 años está en el aire. Señoras y señores, con ustedes, el fabuloso, el sensacional, Tecnología para Todos, el programa del INTI. Bienvenidos a todos y a todas a una nueva emisión de Tecnología para Todos, el programa de radio del INTI, donde hablamos de las últimas innovaciones tecnológicas. Y hoy también le vamos a dedicar un ratito al programa a innovaciones tecnológicas electrónicas y también a destacar algunos trabajos que hace el INTI en algunas áreas que son de punta o de tecnología de punta. Así que si les parecen, comenzamos con este programa del día de hoy, que va a arrancar, como decía recién, contándoles sobre el Centro de Micro y Nanoelectrónica, que está cumpliendo 1 año, es uno de los centros más nuevos que inauguró el INTI y que está también involucrado, podríamos decir, en el plan estratégico, en el plan industrial en 2020. Es un área donde se desarrolló algo que seguramente muchos de ustedes que están del otro lado han visto, que es la figura de Messi más pequeña del mundo. Lograron hacer un Messi a nanoescala. Pero como nosotros no somos los expertos, en minutos nada más vamos a estar entrevistando a la gente del Centro de Micro y Nanoelectrónica para que nos cuenten también un poco más de qué se trata, qué es lo que hacen y cómo llegaron también a desarrollar al Messi más pequeño del mundo. Y ahora yo me debo reconocer que me perdí, pero creo que lo tengo que saludar al señor Pablo Cid, que nos va a contar también qué tenemos en el programa del día de hoy. ¿Qué tal, Florencia? Bueno, bienvenidos a todos a Tecnología para Todos. Y esto del Nano Messi más pequeño del mundo, la verdad que es una muestra de las potencialidades del equipamiento del INTI que vamos a estar tocando hoy. Pero también vamos a estar hablando y nos vamos a estar metiendo lo que es la cultura emprendedora vinculada a la nanoelectrónica y la microelectrónica. Y vamos a estar hablando con un emprendedor privado, pero que trabaja también con sectores públicos donde desarrollan las nanopartículas liposomales. Pero ¿de qué trata eso? Quédense en Tecnología para Todos y se van a enterar. Así es, y también les tenemos aquí a Carmen Canteros. Carmen, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo estás, Flor? Veo que estás mucho mejor de la garganta. De la garganta. Hoy puedo hablar, la semana pasada era desastroso. Tuviste una semana más tranquila. Sí. Igual la semana pasada debo reconocer que fue solo el día que vine a grabar, mágicamente. No sé por qué pasó, pero bueno. Usted se nos va de paseo hoy. Usted le toca, claro, usted le toca viajar. Virtualmente. Exactamente, vamos a estar hablando con nuestro compañero y corresponsal Pedro Noli, allí en la región NOA de nuestro país. Nos va a estar contando un proyecto de valorización energética de residuos agro y foresto industriales que impulsa el Centro INTI Tucumán, donde se utilizan residuos que son contaminantes, sobre todo de la producción de la zafra y de las madereras de la provincia. Así que hay toda una tecnología puesta al servicio de la valorización de esos residuos y nos va a contar de qué se trata. Así que lo vamos a tener a Pedro aquí en Tecnología para Todos. Y le recordamos a los oyentes, antes de comenzar con el primer bloque del programa, que pueden comunicarse con nosotros por teléfono al 011-4724-6358. Nos pueden enviar un mail también a tecnologiaparatodos@inti.gob.ar o nos pueden escuchar y descargar el programa a través de nuestro Facebook, que es Tecnología para Todos. Y de esta manera nosotros comenzamos con Tecnología para Todos del día de hoy. ¿Sabías que el INTI realiza el control metrológico de los surtidores de nafta de todo el país? De esta manera, asegura que cargues la cantidad exacta de litros que indica el marcador. No me digas, mirá. ¡Qué bueno! Tecnología para Todos. decís que es un mundo. Y de esta manera, con esta musiquita que es un tanto, me recordó al Caribe, pero después se me fue para otros lares, digamos. Es la chicana. Dolores Solá. Elegida, sí, por Carmen Canteros, que era, se dedica, musicaliza Tecnología para Todos casi de forma oficial. Y así, Esteban Rosso también nos ayudó. Es verdad, ayer le estuvimos sacando música de su computadora. Así que de esta forma nosotros comenzamos con el primer bloque de Tecnología para Todos, que como recién les decíamos, vamos a estar contándoles o comentándoles qué hace o a qué se dedica también la gente del Centro de Micro y Nanoelectrónica del Bicentenario, uno de los centros más nuevos inaugurados en el INTI, inaugurado el año pasado, que tiene una sede en el Parque Tecnológico Miguelete y otra en Bahía Blanca. Funcionan ambas, hacen desarrollos, hacen nanopartículas, hicieron al Nanomessi, pero para entender un poco también ¿qué es la nanoelectrónica? Lo tenemos en línea a Alex Lozano, él es integrante del Centro de Micro y Nanoelectrónica del Bicentenario del INTI. Alex, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, yo creo que antes de arrancar con la entrevista, ¿qué te parece si escuchamos? Nosotros el año pasado estuvimos en la FAN, en las jornadas que hace la Fundación Argentina de Nanotecnología, para difundir también y que uno conozca qué es la nanotecnología. Y ayer aprovechamos para entrevistar a Pablo González, él es miembro de la FAN, y nos contaba un poco más abarcativo qué es la nanotecnología, y si te parece después entramos en la nanoelectrónica. Perfecto, sí, cómo no. Tiene que ver con acceder a una escala de la materia que es increíblemente chiquita y en la que pasan cosas distintas, donde los materiales empiezan a pesar en su relación a la cantidad de átomos que componen las partículas, a la geometría que adquieren en el espacio, y es la primera vez que el hombre puede manipular esa escala y que puede capitalizar ese poder enorme de manipular las cosas en una situación tan fundamental. La nanotecnología es la aplicación de la nanociencia, pero la nanociencia incluye un montón de disciplinas que se vienen desarrollando fuertemente en los últimos 50, 60, 70 años, donde uno de los puntales es la microscopía y esa capacidad de mirar en ese mundo y esa escala. Y una de las herramientas más fuertes se llama microscopía de fuerza atómica, que básicamente es un tocadisco, esa noción de la púa que pasa por encima del disco, pero ahora imagínense que la púa es increíblemente chiquita, al punto que en la punta de esa púa hay un solo átomo, y que ese átomo interacciona con los átomos de la superficie que vos estás leyendo. Encima de eso, vos no solamente los podés leer, sino que podés hacer que esa púa levante un átomo y lo mueva, lo corra de lugar y lo deposite en otro lado. Entonces vos estás accediendo a esa posibilidad de manipular átomo por átomo. Pasamos de pensar de qué está hecho algo, para pensar no solamente en los átomos que lo conforman, sino en cómo esos átomos se están relacionando entre sí. Lo entretenido es que la nano te da una cantidad de materiales y una cantidad de libertad que es nueva. Entonces es importantísimo pensar en términos de reimaginar. Una remera que cuando le tirás encima cualquier líquido, el líquido no se pega, no se mancha. Si se te cae café, no se mancha. Y igual no la tenés que planchar porque tampoco se plancha, porque no se arruga. O tenés un par de zapatillas que tienen partículas de plata, que no permite crecimiento ni fúngico ni bacteriano. Entonces esas zapatillas nunca tienen olor. Entonces hay un montón de aplicaciones que se ven en el todos los días. Ni hablar de la electrónica. La electrónica que usamos todos los días tiene una carga de nanotecnología enorme. Lo escuchamos ahí a Pablo González, él es miembro de la FAN, que es la Fundación Argentina de Nanotecnología. Y ahora lo tenemos en línea a Alex Lozano, él es del Centro de Micro y Nanoelectrónica del Bicentenario del INTI, que está relacionado, como recién lo escuchábamos a Pablo que comentaba, él si bien explicaba qué es la nanotecnología a nivel más abarcativo y todo lo que se puede hacer con nanotecnología desde remeras, productos, cosméticos y demás. Y Alex nos va a explicar un poco más de la nanoelectrónica. Pero yo quisiera, antes de la nanoelectrónica, un segundín que nos expliques, Alex, por qué es nano o a qué nos referimos cuando hablamos de que algo es, de que es micro o nano. Bueno, el tema, digamos, micro o nano tiene que ver con las dimensiones de los dispositivos o digamos, de las estructuras que uno está procesando o está analizando. En el caso de micro son la millonésima parte de un metro, y el nano es un orden de magnitud más, tres órdenes de magnitud más, perdón, más pequeño. Para tener una idea, un un cabello, digamos, tiene un diámetro del orden de los 70 micrones. O sea, estamos hablando de estructuras y digamos, dispositivos que, digamos, para los cuales hace falta, digamos, un microscopio, digamos, de muy alta magnificación para poder ver y para poder, digamos, analizarlos. Digamos, los dispositivos fabricados a esa escala requieren, digamos, de procesos muy especiales y requieren de una infraestructura de área limpia en la cual las partículas que hay en el ambiente son, digamos, controladas de manera tal de que se asegura una mínima cantidad, digamos, de partículas mínima por unidad de volumen, porque, digamos, a ese nivel, digamos, las partículas que hay en el aire, en el ambiente, suelen ser más grandes que los dispositivos que uno está procesando. Es por eso la importancia del INTI. Yo quiero hacer dos cosas quiero hablar ahora, que ahora una se me disparó, que es la importancia de contar con la sala limpia que cuenta el laboratorio de micro y nanoelectrónica del INTI, que es este espacio, como bien decía Alex, que está limpio y no tiene contaminante de ningún tipo de sustancia. De hecho, para entrar al laboratorio uno tiene que ponerse todo un equipo especial. Exactamente. Y bueno, antes de entrar, digamos, particularmente en la infraestructura, quería, digamos, mencionar cómo se originó el centro. Este centro, como bien decías, es un centro de los más nuevos de INTI. Tiene, digamos, un año, poco más de un año de su formación. Se formó a partir de un grupos de desarrollo que ya pertenecían a lo que era el Centro de Electrónica e Informática, que venía trabajando ya con muchos años de experiencia en determinadas tecnologías, y se sumó un grupo importante de estudiantes de graduados, digamos, en la Universidad Nacional del Sur, doctores y magísters, ingenieros, que tenían, digamos, una especialización en el área de diseño de circuitos integrados. Esos recursos humanos, y dado, digamos, el avance que, digamos, y la masa crítica, digamos, que se logró en el área de diseño de micro y nanoelectrónica, se vio, digamos, conveniente despegar, digamos, un grupo, digamos, de lo que era el grupo de electrónica, del centro de electrónica tradicional, y especializarse y focalizarse más en lo que es el área de micro y nanoelectrónica. Alex, ¿qué tal? Sí. Pablo Cid te habla. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Igual permitime que yo antes le cuento a los oyentes que tenemos unos golpes en el estudio, pero se debe a que están arreglando, están haciendo algunos arreglos aquí debajo nuestro, precisamente, así que de ahí los golpes de martillo que escuchamos. Pero yo no los escucho. Pero seguro que los oyentes lo deben estar escuchando y se deben estar preguntando por qué golpean el estudio. Ah, bueno. Pero perfecto. Entre tanto golpe y golpe, quería preguntarte, sí. Hoy por hoy el Centro de Micro y Nanoelectrónica del Bicentenario, que es de última generación aquí en Argentina, ¿cuáles son las líneas, las grandes líneas de trabajo para que nos cuentes en qué están trabajando y para que podamos entender aquellos que somos, digamos, externos a este lenguaje de la nanoelectrónica? Bueno, los objetivos principales del centro, de la formación de este centro, son promover dentro de en el área de la industria nacional el uso y la aplicación de la micro y la nanoelectrónica para el desarrollo de micro nanodispositivos, el diseño de circuitos integrados de mediana y alta complejidad para aplicaciones específicas, con el objetivo de reemplazar importaciones, productos importados, o mejorar, adaptar un producto comercial a una necesidad específica de una aplicación de alguna empresa local. ¿Un ejemplo? Bueno, por ejemplo, en estos momentos tenemos en una de las líneas de desarrollos el diseño de circuitos integrados para sistemas de iluminación, es decir, los circuitos integrados que controlan la iluminación, digamos, basada en LED, para lo cual tenemos un proyecto financiado por el Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el cual participan empresas. Es un consorcio público-privado y hay empresas, digamos, que trabajan en el área de iluminación. y que tienen interés en el desarrollo de luminarias basadas en LED, para lo cual, digamos, están trabajando en el diseño de los circuitos integrados, por un lado, y en conjunto con un grupo de la Universidad de Tucumán, en el desarrollo de LEDs basados en nuevos materiales, en óxido de zinc, con el objetivo de obtener, digamos, dispositivos más eficientes y más económicos. Alex, discúlpame, sí, que te interrumpa. Carmen te saluda. Sí, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Cuál sería la aplicación de la nanotecnología en esta cuestión de la iluminación? Porque uno no se imagina trabajar a una escala tan chiquita en relación al LED. ¿Cómo sería que se vincula con lo nano esto, por ejemplo? Bueno, en este caso, digamos, por un lado está, digamos, es más, la parte de diseño de circuitos integrados es más del área de microelectrónica, aunque los procesos de fabricación, digamos, actuales de la microelectrónica ya trabajan a escala nanométrica, o sea, los dispositivos, los tamaños de los dispositivos están en el orden de los nanómetros. Uh-huh. Eso, bueno, siempre hay una discrepancia, digamos, en cuanto a si eso es o no es nanoelectrónica, digamos, como explicaba anteriormente, digamos, en la explicación de lo que es la nanotecnología, generalmente la nanotecnología se refiere a la manipulación, digamos, de las partículas para, digamos, obtener determinados dispositivos, o sea, es lo que se llama la integración desde abajo hacia arriba. Perfecto. Se trabaja desde las partículas hacia, digamos, la formación de estructuras o dispositivos. Esta en el caso de la microelectrónica es al revés, uno va integrando de arriba hacia abajo, o sea, cada vez se reducen más las dimensiones con el objetivo de obtener dispositivos más pequeños y más eficientes. Esta integración de nanopartículas no se circunscribe solamente a la microelectrónica, sino que se puede aplicar en todo tipo de ciencias, ¿no?, y aplicaciones. Sí, por supuesto, digamos, en nuestro caso, por ejemplo, tenemos otro proyecto que es el proyecto NanoPoC, en el cual se pretende desarrollar, se ha desarrollado una plataforma tecnológica para la detección in situ de enfermedades infecciosas aplicables a seres humanos y animales, en el cual se combina lo que es, digamos, la electrónica, la microelectrónica y la nanoelectrónica, porque, digamos, el principio de medición se basa en la funcionalización de nanopartículas que detectan determinados tipos o reaccionan, digamos, contra determinados tipos de enfermedades y producen una reacción eléctrica que permite, digamos, evaluar si la muestra que se está analizando está infectada o no con esa enfermedad. En este caso, digamos, es también otro proyecto a través de una financiación del Ministerio de Ciencia y Tecnología, en el cual también hay participación de empresas privadas. Siempre, digamos, tratamos de armar consorcios de tipo público o privado para poder transferir esto a las empresas, y ya hay varios prototipos, digamos, en preparación para hacer el análisis de campo para detección de enfermedades como aftosa, brucelosis o chagas. Y dos cositas más que también hace el centro, una que seguramente le dedicaremos a algún programa o alguna pequeña entrevista, son las memorias que lanzó al espacio el centro, porque lanzó unas memorias de óxido, que son las primeras que no son de silicio, pero yo no quiero detenerme acá porque es un desarrollo más que interesante, y yo creo que vamos a pedirle a Federico y a Pablo Levi que en cualquier momento vuelvan para contar, porque ya los tuvimos acá contando que son las memorias de óxidos satelitales, pero la novedad ahora es que están en el espacio. Así que ya están en el espacio y están, digamos, capturando digamos, datos y bajando información para evaluar su funcionamiento en ese ambiente espacial. Así es, y otra de las cosas que hizo el centro que me pareció muy interesante, sobre todo para la aplicación cotidiana y para que la gente también entienda que es la nanoelectrónica, fue el NanoMessi. Sí. ¿Qué fue el NanoMessi que diseñaron? Que era, para los oyentes que no lo vieron, era como una foto, o sea, si se veía era una foto de Messi, pero de una escala que creo que entraba 10 veces en un pelo o algo así. Sí, bueno, la imagen, digamos, que se sacó a publicidad fue, digamos, bueno, aprovechando el ámbito del desarrollo del Mundial de Fútbol, y bueno, nos pareció una idea como para promocionar la capacidad que tiene el laboratorio para hacer, digamos, aplicaciones y, digamos, brindar servicios a través de un equipamiento que es único en el país, no hay otro igual, que está, digamos, disponible desde hace poco más de un año. Básicamente es un microscopio electrónico, digamos, de alta resolución, pero que además de tener, digamos, la capacidad de ver las imágenes, de visualizar las imágenes a muy muy pequeña escala, tiene otro haz, digamos, de iones que permite grabar o modificar, digamos, que la superficie de la estructura que uno está observando y observarla al mismo tiempo. ¿Esto para qué, digamos, qué aplicación tiene? Bueno, la cantidad de aplicaciones es infinita, o sea, entre ellas, digamos, se puede, por ejemplo, para el área de circuitos integrados, es una herramienta fundamental para poder analizar, hacer un corte en un circuito integrado y analizar el proceso, ver toda la estructura del proceso de fabricación, detectar errores. Sirve para hacer lo que se llama ingeniería inversa. Podría llamarse de esa forma, también se lo suele llamar edición de circuitos integrados, o sea, por un lado está la facilidad de poder ver el proceso, pero por otro lado es, por ejemplo, para hacer un caso concreto, hay una empresa local que diseña circuitos integrados para una empresa multinacional que, digamos, necesita verificar sus diseños cuando se detecta alguna falla en el dispositivo una vez que está en campo. Uh-huh. Ellos reciben el dispositivo y tienen que, digamos, analizar el circuito en el punto en el cual se produjo la falla, y para eso necesitan hacer un corte en el circuito integrado y analizar la estructura de fabricación y ver si hubo alguna falla en el proceso de fabricación. Eso antiguamente lo tenían que mandar a Estados Unidos, esperar varios meses en una cola para que les devuelvan el resultado, y hoy lo tienen, digamos, acá en INTI disponible para poder utilizarlo y digamos, acelerar mucho más el proceso de análisis. Entre otras cosas, digamos, también se puede modificar un circuito integrado. Cuando uno manda a fabricar un circuito integrado, prototipo, digamos, es todo un proceso, digamos, que lleva un tiempo y un costo bastante considerable, y si cuando uno recibe el dispositivo no funciona porque hay un cortocircuito en alguna pista o hay alguna pista que quedó abierta, no quedó conectada, este equipo permite cortar el dispositivo, hacer el corte en las pistas que estén falladas, poder hacer conexiones extras, porque permite depositar materiales también sobre el sustrato, sobre el material que se está trabajando, y con eso uno puede evitar, digamos, perder el prototipo y poder testear el diseño. Eso, digamos, es una herramienta fundamental para este tipo de actividades. Así es, y la verdad que estaríamos, creo que yo, horas preguntándote cosas. Para cerrarlo, digamos, la foto del NanoMessi lo que demuestra es la capacidad que tiene de grabar sobre una base de un material determinado una estructura en este caso era una imagen, pero puede ser cualquier tipo de estructura, y poder hacer micro o nano estructuras grabadas a través de este mecanismo. Así es, y lo pueden ver si quieren la imagen en la página de INTI, en www.inti.gov.ar, está disponible la imagen del NanoMessi y está también un poco más detallado técnicamente cómo es que lo obtuvieron. Y como te decía recién, yo estaría horas hablando con vos, porque hay un montón de cosas interesantes que se hacen en el centro de Nano, y además, como decíamos antes, es tecnología de punta en el país, es una de las áreas estratégicas a desarrollarse en el país y hacer investigación y demás. Pero el tiempo es corto en radio, así que te agradecemos, Alex, por haber estado aquí en Tecnología para Todos. Y antes de irnos, lo único, las vías de contacto para aquellos oyentes que estén interesados en contactarse con el centro y quieran saber más qué es lo que hacen. Bueno, hay bastante información en la página web del centro, que está, digamos, accesible a partir, digamos, de un link en la página principal del INTI. Ahí pueden tener, digamos, hay una información bastante actualizada de la estructura del centro, de los antecedentes, de los objetivos y de todas las líneas de trabajo y los servicios, las capacidades, digamos, que se ofrecen a las empresas, digamos, para que estén, digamos, están disponibles, digamos, para su uso, y, digamos, están también las direcciones de correo y contacto como para que puedan establecer un contacto con nosotros. Perfecto, Alex, muchísimas gracias por haber estado aquí en Tecnología para Todos, y seguramente los volvamos a tener más adelante. Bueno, igualmente el gusto es nuestro y bueno, cuando quieran estamos a disposición. Perfecto. Muchas gracias, Alex. Lo escuchábamos y estábamos entrevistando a Alex Lozano. Él es integrante, es miembro del equipo de chicos que trabajan en el Centro de Micro y Nanoelectrónica del Bicentenario en el INTI y nos contaba un poco más, entendíamos el universo de la micro y la nanoelectrónica y nosotros enseguida seguimos con más tecnología para todos. ¿Sabías que el INTI certifica los neumáticos de autos, bicicletas, motos, camiones y camionetas? Las muestras se eligen al azar y son sometidas a ensayos de medidas, presión e inflado para garantizar su seguridad. Sin la certificación del INTI, los neumáticos, tanto nacionales como importados, no pueden comercializarse. ¡Mirá vos! ¡Qué bueno! ¡Bien, eh! Tecnología para todos. Continuamos en Tecnología para Todos y como veníamos hablando en este primer bloque del programa de nanoelectrónica y de las propiedades también de las nanopartículas, que es todo un universo nuevo, digamos, hasta para los propios investigadores, porque como decíamos antes, el comportamiento de la materia a nivel de la nanoescala es totalmente distinto. Lo tenemos en línea, vamos a hablar con Martín Díaz. La FAN, como decíamos antes, que es la Fundación Argentina de Nanotecnología, promueve las investigaciones y los desarrollos en nanotecnología y tiene un programa que se llama el Capital Presemilla que subvenciona o le da financiamiento a diferentes proyectos. Hay una amplia gama. Por ejemplo, nosotros ayer estuvimos, cuando preparamos el programa, buscando información sobre los diferentes proyectos que, o las diferentes propiedades también de la nanotecnología y, por ejemplo, hay desde medicamentos para el Chagas con propiedades nanotecnológicas y cómo mejorar remedios a partir de la inclusión de nanopartículas. Hay también nanopartículas, por ejemplo, para hacer tablas de snowboard reciclables. Es todo un universo. Hay nanopartículas para los cosméticos. Hay nanopartículas también para diferentes propiedades de la salud. Es un gran universo, pero en línea lo tenemos a Martín Díaz. Él, como decíamos, es socio fundador de la empresa Lipomice, que es una de las empresas que cuenta con estos capital presemilla que otorga la FAN para poder llevar a cabo un desarrollo tecnológico de nanopartículas liposomales. Martín, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy buenos días. Bueno, y yo creo que la primera pregunta que nos surge o que deberíamos quizás entender un poco más es porque ustedes hacen nanopartículas liposomales, entonces deberíamos entender qué son los liposomas primero. Sí, los liposomas son nanopartículas muy, muy pequeñas, de orden nanométrico, que para que se den una idea más bien visual, es como una pelotita que funciona como una cápsula que sirve para como transporte, sirve para transportar ingredientes en su interior y se puede utilizar en múltiples industrias. Cuando uno dice una pelotita, bueno, se imaginan algo sólido. En realidad, para continuar con esta, un poco esta imagen visual que hay que hacerse el liposoma, está en estado líquido, es un líquido. Pero gráficamente se puede graficar como una pequeña cápsula que en su interior contiene un ingrediente para un fin específico, que puede ser aplicado al área de la salud, a la cosmética o también a la nutracéutica. Por ejemplo, lo que sería la parte nutracéutica, a suplementos dietarios bebibles. ¿Como por ejemplo? Por ejemplo, para hacerte una síntesis de cada una de estas líneas que somos las que principalmente estamos trabajando acá en Lipomice, lo que es el área de salud, no estamos comercializando productos, sino que estamos en escala de desarrollo. Estamos desarrollando dos medicamentos. Uno que es un oncológico. Todo el mundo conoce que las drogas oncológicas son drogas muy tóxicas. Sí. Que atacan muy fuertemente al cuerpo en su integridad a la hora de hacer un tratamiento. En el caso del liposoma, si uno logra liposomar la droga, esa droga, lo que va a hacer es encapsular en estos liposomas va a ser encapsular la droga. Y por lo tanto, cuando uno se inyecte la droga liposomal, la droga va a permanecer más tiempo dentro de esta estructura, dentro de esta pelotita liposomal, y se va a liberar de una manera gradual. Por lo tanto, reduce la toxicidad de esa droga, que no va a impactar tan fuerte en el cuerpo humano. Generalmente, esta tecnología liposomal, como ya te mencioné anteriormente, se utiliza en oncológicos, pero también puede aparecer en algunos antibióticos. Nosotros también estamos desarrollando un antibiótico que es amfotericina B liposomal, y la amfotericina se utiliza más para pacientes con disfunción renal o hepática. La amfotericina de por sí es una droga muy, muy tóxica, muy fuerte para el cuerpo, y también si uno logra encapsularla en estos liposomas, bueno, reduce justamente esa toxicidad y por lo tanto también reduce la dosis que necesita el cuerpo. También, ¿qué tal, Martín? ¿Cómo te va? Carmen Canteros te saluda. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Carmen. ¿Cómo estás? Bien. Te dejo, si querés, terminar tu explicación también en relación a las aplicaciones en la no en la salud, sino en la cosmética. Pero después te quería preguntar, ¿cómo es que surge este proyecto? Tengo entendido que la empresa tiene que ver con la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas de la Universidad Nacional del Litoral y surge de un gabinete de emprendedores que está en esta universidad. Así es. Te resumo lo de cosmética y nutracéutica y te cuento muy brevemente la historia de cómo nace y cómo surge el Hipomais. Dale. La parte cosmética, bueno, generalmente cuando uno compra una crema de primera marca, como puede ser alguna crema que contiene ácido hialurónico o coenzima Q10, uno se está poniendo esa crema en la piel, que obviamente si uno lee lo que contiene esa crema, no es exactamente lo que termina de absorber la piel, porque hay muchas partículas que quedan en las capas superiores de la piel. Si uno logra liposomar, encapsular ese ingrediente, como es el ácido hialurónico, la coenzima Q10, en los liposomas, estos liposomas penetran mucho mejor en la piel. Penetran mucho mejor en la piel y llegan a capas más profundas. Por lo tanto, se aprovecha mucho mejor ese ácido hialurónico o esa coenzima Q10. Yo un pequeño comentario, si se quiere, más frívolo, más de mujer. Son las cremas, sobre todo las cremas estéticas para mujer, todas las que tienen que ver con el tratamiento anticelulítico. Ahora, de hecho, en las publicidades empezó a hablar también de los liposomas. Y que tienen, por ejemplo, esto que vos mencionabas, que es cómo absorber mejor la coenzima Q10, que es lo que pierde la piel. Así es, sí. Y muchas veces nosotros también hablamos de cosmecéutica, porque si bien la cosmética tiene mucho que ver con la estética, este nuevo concepto de cosmecéutica también está vinculado a lo farmacéutico, en el sentido que muchas veces un cosmético brinda un... está vinculado a la salud, hay cremas que son hidratantes, nutritivas, que quitan manchas en la piel, y bueno, a veces está vinculado esto de la salud también, además de la estética, de las cremas de anti-age y todo lo que uno conoce. Martina, está buenísimo todo lo que nos estás contando, pero ¿cómo es que comienzan con todo este proyecto? Imagino hay una inversión de capital necesaria para arrancar. También, ¿quiénes son los socios fundadores? ¿De qué disciplinas tienen? Porque sabemos que todo lo que tiene que ver con nano se vincula con lo interdisciplinario. Si querés contarnos un poco esto, ¿cómo surgen? Sí, Lipomai desde un principio nace a fines del 2010. Los primeros integrantes nos conocimos en una jornada de jóvenes emprendedores de la Universidad Nacional del Litoral, aquí en Santa Fe. Cada uno estaba con un póster distinto, mostrando una propuesta distinta en esa jornada de emprendedores, y ahí nos conocimos los primeros integrantes, con la intención de empezar a armar un equipo interdisciplinario. Se fueron sumando integrantes nuevos, actualmente somos 5 los socios fundadores, que provenimos de las ciencias económicas, hay un licenciado en administración, un contador, y principalmente lo que tiene que ver con la parte técnica y con toda esta experiencia en los liposomas, son graduados en la licenciatura en biotecnología. En el 2011 ya con la idea proyecto, con la intención de trabajar esta tecnología liposomal. Nosotros acercamos este proyecto con intención de profundizarlo mejor en el Gabinete de Emprendedores de la Facultad de Bioquímica y Ciencias Biológicas. Luego de allí teníamos que buscar nuestro primer capital semilla como para empezar con los desarrollos y de alguna manera empezar a fundar nuestro emprendimiento. Bueno, fue justo allí cuando hicimos contacto con la FAN, con la Fundación Argentina de Nanotecnología, que bueno, fue la primera institución que hizo el primer aporte económico como para verdaderamente dar un puntapié inicial con este proyecto. Ya con ese dinero nos presentamos al directorio del Parque Tecnológico del Litoral Centro solicitando la incubación, y desde el 2012 que estamos incubados en el Parque Tecnológico, en un laboratorio. Bien. Martín, ¿qué tal? Pablo Cid te saluda. ¿Qué tal, Pablo? ¿Qué tal? Muy buenos días. Y continuando un poco en esta línea de lo que comentabas y puntualizando para aquellos quienes quizás no sabemos tanto de cómo es esta cultura emprendedora y que está surgiendo en Argentina, me gustaría hacer algunas precisiones. Sí. ¿Podríamos decir que la empresa Lipomice es un emprendimiento público-privado o surge como un emprendimiento público o privado-público, en todo caso, privado con la ayuda pública? Lipomice es un emprendimiento privado. Desde un principio se fundó la SRL, una sociedad de responsabilidad limitada, pero dentro de este emprendimiento privado, obviamente tuvo el enorme apoyo de todo el ecosistema emprendedor, que es justo todas las redes de apoyo que fuimos generando, que tiene que ver con este fuerte vínculo con la Universidad Nacional del Litoral, con la Fundación Argentina de Nanotecnología y con el Parque Tecnológico. Y después fuimos generando redes importantes también con la Fundación Empretec, con los gobiernos de tanto del municipio como de la provincia, como de la nación. Bueno, bien, fuimos recibiendo distinto apoyo como para que siga avanzando este emprendimiento de base tecnológica, que no es muy fácil iniciarlo y mantenerlo los primeros años con vida. Por eso es lo que habitualmente se conoce como justamente emprendimiento de base tecnológica, que nace un poco con el apoyo público. Sí. Comparando un poco con experiencias extranjeras, que ahí es donde viene una palabra quizás un poquito fuera de lo común, que es el spin-off, que afuera se conoce a las empresas de base tecnológica en esta combinación público-privada como el spin-off. Yo me preguntaba si a esta empresa la podemos llamar como spin-off, como esas experiencias público-privadas extranjeras. Sí, sí, se podría considerar como un spin-off. Perfecto. Porque bien, justamente la persona especialista en liposomas desarrolló toda esta temática dentro del doctorando que está haciendo. Y que es un camino que pueden llevar adelante muchos emprendedores argentinos. Sí. Sí, sí, sí, totalmente de acuerdo. Tengo entendido que son la única empresa proveedora de liposomas. ¿Esto es así? Y si es así, estamos hablando de sustitución de importaciones con este desarrollo. Hay otras empresas acá en Argentina que también proveen formulaciones liposomales, pero un poco en algunas áreas un poco más acotadas, que tiene que ver con, justamente con la parte cosmética. Nosotros somos los únicos que sí estamos ofreciendo suplementos dietarios bebibles actualmente al mercado a granel, como para que se fraccione y se comercialice posteriormente. Y lo que sí hemos sustituido y de alguna manera también hemos hecho innovación acá en el país es en incorporar algunos ingredientes como por ejemplo la ampelopsina, que se usa para el tratamiento de la celulitis, y era un ingrediente que no lo estaba trabajando ni ninguna empresa nacional en el país. Y ahora sí lo están trabajando ustedes y ya se encuentran en el mercado. Esto es de chusma, si se quiere. Sí, nosotros no vendemos producto final, sino que somos proveedores de insumos liposomales, o en el caso de nutracéuticos, es un producto terminado, pero a granel, que hay que fraccionarlo para después comercializarlo. Y te vuelvo a repetir, en el caso del cosmético que te mencioné, sí, nosotros somos proveedores únicos de ese ingrediente, que es la ampelopsina, a los laboratorios nacionales. Perfecto. ¿Y cuáles son, también un poco como para ir cerrando, los desafíos o los objetivos más inmediatos que ustedes tienen en mente? Bueno, el principal objetivo y desafío tiene que ver justamente con el pasar a un estadio mayor, justamente para ya radicarnos definitivamente acá en el Parque Tecnológico, y tiene que ver con pasar desde la incubadora a un contenedor que, para que ustedes lo puedan imaginar gráficamente, se trata de un cubículo, de una carcasa, ya está construido el edificio, solamente hay que, bueno, obviamente ocuparlo y equiparlo y hacerlo funcional, y estamos hablando de un espacio de 200 metros cuadrados. La intención nuestra, bueno, es justamente dar este salto, hacer este cambio de escala y de alguna manera, bueno, ingresar fuertemente en el mercado de los nutracéuticos y poder seguir creciendo en el mercado internacional. Nosotros actualmente también estamos proveyendo a 10 países, además de Argentina, y nuestra intención, bueno, es seguir creciendo en el mercado externo. Perfecto, Martín. Y aquellos oyentes que quieran comunicarse con la empresa para saber cuáles son los desarrollos o que quieran contactarlos justamente para adquirir sus productos, ¿cómo pueden hacerlo? Lo primero que les voy a dejar es el sitio web www.lipomice.com. Y después, bueno, al correo al cual pueden escribir es info@lipomice.com. Perfecto, Martín, entonces ahí están dadas las vías de comunicación para que los oyentes de Tecnología para Todos también puedan contactarse, y también aquellos innovadores quizás que quieran seguir, que quieran ver en qué están trabajando y continuar con la investigación. Sí, nosotros también estamos acostumbrados y trabajamos muy bien, estamos vinculados a distintas universidades y muchas veces también ofrecemos apoyo y soporte para desarrollos de universidades y de otras instituciones públicas, además de trabajar con empresas. Perfecto. Muchísimas gracias, Martín, por haber estado aquí en Tecnología para Todos. Bueno, muchísimas gracias por el tiempo y por el espacio. Que tengan un muy buen día. Estás escuchando Tecnología para Todos, un programa en el que la radio hace innovación. Continuamos, hoy bailo en Tecnología para Todos. Menos mal que este programa no sale ni grabado ni tiene ninguna especie de cámara, porque con todas las cortinas que elegimos el día de hoy, Flori arranca bailando. Pero más allá de eso, continuamos aquí en Tecnología para Todos, medio apurados porque el tiempo nos apremia, como siempre a nosotros aquí, que queremos contarles más cosas de las que nos da el tiempo. Pero vamos a hablar con Pedro Noli, él es corresponsal, podríamos decir, es uno de nuestros colegas en la zona noroeste de la Argentina, y nos va a contar, como bien decía Carmen en la apertura, sobre el programa de valorización energética de residuos agro y foresto industriales que se está desarrollando y comenzó, mejor dicho, a desarrollarse en la provincia de Tucumán. Pedro, ¿cómo estás? Hola, bien, muy buenas tardes, muy buenos días, saludos para toda la gente de todo el país, de acá, desde la provincia de Tucumán. Muy bien, ¿ustedes? Muy bien, por suerte todo bien acá, con un clima raro en Buenos Aires, pero le ponemos el pecho a la situación y que estamos haciendo Tecnología para Todos. Contanos, ¿qué estuvo desarrollando el programa de valorización energética de residuos agro y foresto industriales allí en la provincia de Tucumán? Sí, es un programa llamado VERAF, como bien lo dijeron, como bien lo estás contando, que justamente apunta a eso, ¿no? Asignar un valor económico y ecológico a los residuos de la agro y de la foresto industria, que bien lo viene desarrollando el INTI en todo el país, pero que ahora va a ser foco con los agentes, con todos los trabajadores del INTI aquí en Tucumán, aquí en la provincia. como lo sabrán o como se los recuerdo ahora, Tucumán, bueno, siempre ha sido una provincia muy caracterizada por la caña de azúcar y por los cítricos. Eso generan habitualmente unos desechos, unos residuos que quedan, que quedan generalmente a la deriva. O sea, durante años se ha ido trabajando en algunos momentos más fuertes, en otros un poco más débiles. Pero bueno, es la nueva propuesta del INTI que hace ahora que a partir de esos desechos se lo utilice, ya sea para generar ganancias económicas para los productores o para reducir gastos de producción, porque por ejemplo mediante biodigestores se pueden incorporar estos desechos a la misma producción y así disminuir el consumo de energía. También lo que es principal, lo que es importante destacar, bueno, que contribuye mucho al bienestar ecológico de la provincia, ¿no? Así es, porque además, como vos bien decías, se reutilizan estos desechos de la industria forestal. ¿Te parece si lo escuchamos a Martín Rearte? Él es el responsable del área de valorización de recursos biomásicos de allí del Centro INTI Tucumán, que estuvo cuando fue presentado, si se quiere, en sociedad este programa allí en la provincia. Pero por favor. GRAF es el programa de valorización de residuos agroforestales industriales en la provincia de Tucumán. Es un programa que apunta a valorizar las biomasas que se generan en la industria y en la generación de productos primarios del campo. Entonces, a través de diferentes tecnologías, se valorizan para incorporarlos a la cadena productiva y generar tecnología. El trabajo del INTI se basa en tres áreas, básicamente. Trabajar con los generadores de biomasa de los diferentes rubros, sean generadores industriales, por ejemplo, un ingenio, sí, que genera muchos residuos biomásicos que se pueden aún aprovechar, un productor, que puede tener, por ejemplo, la caña de azúcar también, que genera un rack de caña que hoy por hoy se le prende fuego, es un problema ambiental, y otros tipos de generadores como los municipios, para caracterizar las condiciones de generación o el potencial que tiene una región en cuanto al aprovechamiento de esa biomasa. La segunda columna es trabajar en las pymes metalmecánicas, para desarrollar tecnología y una oferta de maquinaria y equipos que sirva para aprovechar esa biomasa primaria. Y la tercera rama son los consumidores, acostumbrar a los usuarios que hoy por hoy están utilizando combustibles fósiles a incorporar estos nuevos biocombustibles para, bueno, reducir costos, reducir el impacto ambiental y, bueno, mejorar la cadena productiva. Lo escuchamos a Martín Rearte, el responsable del área de valorización de recursos biomásicos de allí del Centro INTI Tucumán. Y yo tengo una pregunta, Pedro, que es uno de los recursos, como bien también comentaba Martín, que más hay en la provincia y son los que se quiere utilizar, sobre todo también para la generación de energía, es la caña de azúcar, que es el principal cultivo que tienen allí en la región, ¿verdad? Sí, claro. Mira, yo te cuento, desde chico, bueno, yo siempre viví aquí en Tucumán. Cuando uno se acerca al invierno, cuando se está terminando el invierno y empieza el periodo de la zafra, cae del cielo una pequeña ceniza, digamos. Cuando antes era mucho más notorio, eso es cierto, pero lo cierto es que siguen apareciendo esas cenizas que cae del cielo, son como pequeños retazos pequeños, como si fueran papeles de caramelo que caen del cielo, que son cenizas que vienen de la quema de la caña. Se hacen muchas actividades para prohibir eso, porque es una actividad que se buscan muchas maneras o alternativas de prohibirlo, de controlarlo, pero eso es algo que realmente no se ha podido erradicar de la provincia. Esto sería una nueva propuesta también para sumar a todas esas actividades que apuntan a que la caña no se queme más y que genere, ¿no es cierto?, algún tipo de ingreso más para los productores y que evite también el tipo de la quema de la caña aquí en Tucumán. Así es. ¿Y te parece si escuchamos entonces a Guillermo Martínez Pulido y también a Martín Rearte, que están en este audio, y cuentan justamente cuáles son los recursos con los que cuenta la provincia y que se podrían aprovechar para agregarle valor y también, como vos bien decías, para generarle un nuevo ingreso a los pequeños productores de allí de la zona? Sí, es muy bueno, es muy bueno. Escuchemos. No se puede valorizar lo que no se conoce. Entonces, muchos de los productores hoy acá en Tucumán, o empresas, por ejemplo, aserraderos, no conocen su estado de generación de residuos. Si bien entienden que es un problema, no saben exactamente cuándo están generando o qué es lo que se puede aprovechar. Entonces, el primer paso que hacemos es hacer diagnósticos. de la factibilidad del uso de la biomasa que se dispone. Después llevarlo a trabajar de una manera más asociativa, porque los volúmenes para lograr una implementación industrial a veces son grandes. Entonces un pequeño cerrador no lo puede hacer solo. Entonces asociándolo se pueden hacer clústeres industriales, utilizar las herramientas del Estado para reducir las inversiones iniciales y empezar unas nuevas cadenas productivas. Que mayor potencialidad tienen, porque es lo que se conoce a nivel mundial y por una cuestión de la fisiología del residuo, son los forestales, ¿no? Tanto de los que quedan en el campo, en finca, producto de ruraleos o de cosecha, como los que ya se generan en las industrias o empresas, como son los aserraderos, carpinterías de acá de la ciudad. Ahí hay un gran volumen de residuos que se genera, de distintas características. Después están también los residuos agroindustriales, como producto de la poda o de la cosecha de la caña de azúcar, de la poda del citrus. Por ahí también conocemos que en el sur de la provincia hay muchas plantaciones de tabaco, y el tabaco también es un cultivo que deja un importante margen. Escuchábamos entonces ahí a Guillermo Martínez Pulido y a Martín Rearte, ambos del programa de valorización de recursos biomásicos de allí del Centro INTI Tucumán, que contaban también cuáles son los diferentes recursos, valga la redundancia, que podrían aprovecharse, que se generan en la provincia para generar sobre todo energía y demás, Carmen. Sí, además del tema del impacto ambiental, de la disminución del impacto ambiental, Pedro, ¿cómo estás? Bien, Carmen, mucho gusto saludarte. ¿Cómo te va? Quería preguntarte si también esto tiene que ver con una valorización de estos residuos y una ganancia para las propias empresas, porque tengo entendido que estos desperdicios se utilizan para la misma producción, para generar energía. Claro, pueden ser como comentaba Martín, y bueno, como lo venimos diciendo también desde el INTI, pueden generar energía mismo para la misma empresa, ¿no? Para la misma planta, a partir de plantas procesadoras de biogás, que genera energía eléctrica o mismo gas para la quema o para la producción o para la misma producción, ¿no? Además de eso, puede ser una manera de disminuir los costos de producción. Y también lo otro, como cuentan aquí los compañeros Martín y Guillo, el INTI llega al lugar, hace un diagnóstico de la situación y ve cuáles son las medidas que se pueden realizar para utilizar bien esos desechos, ¿no? Puede ser, en algunos momentos quizás me comentaban también, Guillermo, que con solo una tipificación y una clasificación de esos desechos, separar lo que sirve de lo que no sirve, de lo que sería reutilizable, ya puede generar ganancias económicas directas para los productores en el momento de que alguien quiera comprar lo que ha quedado de los aserraderos o lo que haya quedado de la cosecha de frutales. Esto se utiliza mucho a nivel mundial, y en Argentina, bueno, estamos empezando a caminar también esos pasos. También es importante decir que esta área y en todo el INTI se está apuntando mucho también a la sustitución de importaciones, toda esta maquinaria que puede realizar la nueva revalorización de estos recursos, ¿no? Sí, así es. Justamente yo te iba a preguntar sobre eso, que son las tecnologías adaptadas a la región que va a generar este programa, teniendo en cuenta las especificidades del terreno y de los también requerimientos de la zona. Sí, claro. Va por ahí, porque no es lo mismo para un pequeño aserradero que para un gran ingenio, ¿no? Se hace un diagnóstico, se ve las situaciones y a partir de eso se desarrollan las maquinarias. Y en ese sentido, vos decís, un pequeño aserradero o un gran ingenio, esto se puede aplicar a cualquier escala de producción, a cualquier empresa que genere residuos. Exacto. Esto es una tecnología que tiene muchos años, que tiene más de 100 años, pero el logro del INTI aquí en estos momentos, acá en Tucumán y en todo el país, es lograr bajar a tierra eso teórico, eso funcional o ideológico, para que realmente sea algo tangible, ¿no? Y accesible para tanto como para el pequeño productor, que para una gran empresa que hasta por legislación tiene que cumplir con estas normas y no lo hace. Facilita, hay muchas herramientas del Ministerio de Industria que facilitan a los productores a unirse en clústeres o a pedir aportes no reembolsables para realizar esta tarea. O sea que un productor poniéndose las pilas, conectándose con la gente del INTI, con el Ministerio de Industria, con las oficinas Genia que están distribuidas en todo el país, puede llegar a tener a utilizar eso que hoy por hoy desperdicia y que por ahí causa daño en el ambiente ecológico, genera daños ambientales, a generar hasta una ganancia económica, bueno, se podría decir, ¿no? Así es, Pedro. Y como el tiempo es tirano en radio, tenemos que ir cerrando, pero no sin antes que nos recuerdes cómo los oyentes pueden contactarse con vos o con allí, con el Centro INTI Tucumán, para saber un poco más cuáles son las tareas que realizan. Sí, claro, por favor, directamente con el Centro INTI. Oficina está el Centro INTI acá en Tucumán, se encuentra en San Miguel de Tucumán, en la calle Charcas 23, en el ex predio Ferial Norte. Ahí llegan y está la oficina del INTI muy visible. Y si no, también por teléfono, el 424-2082, tienen el contacto directamente por teléfono. Y si no, bueno, por al correo electrónico tucuman@inti.gov.ar. Perfecto. Pedro, muchísimas gracias por haber estado aquí en Tecnología para Todos y esperamos tenerte nuevamente contándonos en qué anda el noroeste de la Argentina. Bueno, muchísimas gracias a ustedes y es un gusto participar de Tecnología para Todos. Hasta luego, Pedro. Hasta luego. Estábamos dialogando con Pedro Anoli, nuestro corresponsal en el noroeste de la Argentina, que nos estaba comentando sobre estos emprendimientos a partir del aprovechamiento de la caña de azúcar. Sí, Carmen, te veo con ganas de decir algo. Solo que se lo extrañaba, Pedro, que hacía mucho que no lo teníamos del otro lado, escuchando buenas noticias del NOA, así que qué bueno que estuvo acá. Así es. Y si les parece, nosotros vamos a ir cerrando también esta emisión de Tecnología para Todos, porque como han escuchado varias veces en el programa del día de hoy, el tiempo nos ha apremiado durante este programa, así que hemos llegado al final. No nos queremos ir, como siempre, sin antes agradecerle a la gente de Radio Nacional que nos cede sus estudios aquí en la capital para poder grabar el programa, a la gente de Farco, el Foro Argentino de Radios Comunitarias, que hace que el programa llegue a los diferentes rincones de nuestro país. Y también, como hace algunas semanas, le agradecemos a la CNC, a la Comisión Nacional de Comunicaciones, que a través del programa Hacelo Público hace que Tecnología para Todos llegue a las nuevas radios que surgen a partir de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Al Tano, que hoy lo hemos exprimido bastante, pobre, eso es porque la semana pasada no vino, entonces hoy nos tuvo que bancar, pobre, casi jornada doble. A todos ustedes también por haber estado allí del otro lado, y nosotros los esperamos la próxima semana con mucho más Tecnología para Todos. Hitos en el aire. 1903. Tan solo 12 segundos duró el primer vuelo a motor de la historia piloteado por los hermanos Wright. 1969. 3 días, 3 horas y 48 minutos tardó en llegar el hombre a la luna a bordo del Apolo 11. It's one small step for man, one giant leap for mankind. 1996. Se anunciaba que en una hora y media llegaríamos a Japón en vuelos espaciales. Esas naves espaciales van a salir de la atmósfera, se van a remontar a la estratosfera y desde ahí elegir el lugar a donde quieran. 2011. En 56 minutos y 42 segundos, la Argentina logró poner en órbita el satélite SAC de Aquarius con fines científicos. 2014. El espacio. La frontera final. Luego de 58 minutos concluye una vez más la odisea de la nave espacial TPT, tripulada por Florencia Salgueiro, Pablo Cid, Carmen Canteros y Liliana Cánaves. Su continua misión, explorar extraños nuevos mundos tecnológicos, viajando temerariamente a través del éter a donde nadie ha llegado antes. Tecnología para Todos 2014. La nueva generación. En el aire.